en nuestra propia vida terrenal y nos pide sobre todo sinceridad. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Como todos los viernes recordamos la cruz de Cristo. Hoy oramos el Santo Rosario, los misterios dolorosos. La cruz de Cristo, decía Papa Benedicto XVI, y también lo dice mucho Papa Francisco, está presente en muchos que sufren. Muchos que sufren una vida pues de injusticia, son tratados injustamente en tribunales, aunque, claro, todo el mundo dice, me están haciendo injusticia. Tal vez no es verdad. Aquellos que pasan penurias económicas, ¿eh? No tienen para comer, no tienen para las medicinas. Los migrantes tienen una vida muy dura. En fin, los deprimidos, porque el mundo tiene nuevas formas de sufrimiento mental. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida nueva en Cristo. Estamos leyendo la carta a los Efesios, que nos habían dado cuenta de que creer también implica actuar y vivir. Por eso Pablo dice, ustedes, yo les exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. O sea, no puedo llamarme cristiano, católico, pero hacer lo que todos hacen, pensar como todos piensan, decir lo que todos dicen, porque yo prefiero estar bien en mi relación social mundana que seguir aquello que es la verdad. Por eso sean humildes y amables, comprensivos y sopórtense mutuamente con el amor, esfuércense por mantener la unidad en el espíritu y el vínculo de la paz. Y hay algo que Pablo dice que es importante. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Esta insistencia de la unidad en Pablo es triste hoy. Por eso Papa Francisco nos invita muchísimo al ecumenismo, que no es construir la unidad, sino recobrar la unidad que la Iglesia tuvo, hasta que después surgieron maldiciones de unos con otros, golpes, en fin, ¿no? La Iglesia debe vivir esa unidad, esa vida nueva, donde haya lugar al perdón, a la comprensión. Pero esto debe hacerse con un ingrediente muy importante, la sinceridad. Por eso ustedes, dice Jesús, a veces saben interpretar los signos de los tiempos, o sea, dice viento, es que va a llover, o esto va a pasar. ¿Por qué no se juzgan ustedes mismos como les conviene? Recuerdo a alguien que me decía, yo tengo 3 maestrías, pero no sé cómo conducir mi vida. He confundido lo bueno con lo malo. Terminé haciendo lo que todos hacían. Esto es porque falta la sinceridad. Por eso dice, cuando vayas con tu adversario, ponte en paz con él en el camino. O sea, primero he dicho hipócritas, ¿verdad? Ustedes saben muchas cosas, pero no saben cómo está su corazón. Qué bonito lo que decía San Agustín. Yo, Señor, te busqué de muchas formas, tontamente, y tú estabas dentro de mí. Bastaba escuchar mi conciencia. Si escuchas tu conciencia, en la oración verás que el Señor está indicándote el camino verdadero. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos una vida nueva ya ahora? Porque la idea de que la vida nueva de la resurrección será después de la muerte, bueno, ya cuando tú fuiste bautizado, moriste y resucitaste. Ya estás muerto y resucitado. Esto es interesante. Habrá un final físico, pero ya la vida nueva hay que darse ahora. Esa vida se llama humildad, amabilidad, comprensión, paciencia, unidad y paz. ¿Vivimos esto? Y la segunda pregunta, ¿por qué somos a veces expertos en tantas cosas? Tecnología, conocimiento, maestrías. Hoy día el conocimiento humano pareciera no tener límite, pero sin embargo limitado. Muchos dicen, como Dios no cabe en el laboratorio, pues no existe, lo cual es un error. Pero no sabemos cómo estamos en nuestra propia vida. Tenemos ese examen interior. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración le decimos al Señor Jesús: oh Cristo, concede a tu iglesia, por intercesión de María, Madre del Rosario, los dones de la unidad, un solo Señor, una sola fe, un solo Dios y Padre. Y aquellos que se han separado de la fe católica porque piensan que es un camino equivocado, ilumínalos. Y a nosotros los católicos, ilumínanos, porque a veces hacemos daño también desde dentro. Y danos, Señor, el verdadero conocimiento de nosotros mismos. Sabemos un poco de todo y casi nada de mucho. Es decir, danos el conocimiento de tus caminos para que podamos vivirlos con alegría, con paz y serenidad. Aleluya. En la contemplación de hoy, el Salmo 23 dice: haz, Señor, que te busquemos. Haz, Señor, que te busquemos. Yo recuerdo una frase muy bonita, bueno, una frase fundamental de Jesús, que dice: nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Es decir, de Jesús sabemos, conocemos, recibimos los sacramentos. Un día fuimos a un retiro, pero era de niños, era de jóvenes. Si no tenemos la acción del Espíritu Santo, seremos como ignorantes, como aquel de la medalla que les conté. Tenía un tesoro valioso, pero por poco lo tira a la basura. Así hacemos con la fe. Dejamos cualquier cosa de la fe para quedar bien. Señor, haz que te busquemos. Haz que llevemos esa vida nueva que tú nos has dado para tener la paz, la unidad y la alegría. Preparémonos a la acción. Hoy en acción queremos pedir la ayuda del Espíritu Santo porque el diablo trabaja. Ya Papa Francisco lo ha dicho hace tantas semanas, ¿no? El diablo sí que existe y sí que trabaja fino. Y hay que estar en vigilia más que se te mete el ladrón. Hoy hay alarmas, hay cámaras, pero adentro está descuidado completamente. Por eso queremos pedir al Señor por la unidad de la Iglesia. Hay quienes se separan de la Iglesia, pero quieren llamarse católicos, pero quieren seguir siendo hijos de la madre, pero no de la maestra. La Iglesia es madre y maestra. Hagamos caso a lo que ella nos dice a través de sus pastores, de la enseñanza. Y en segundo lugar, nosotros también, que sabemos de todo, pero no sabemos de nosotros mismos, pidamos la luz del Espíritu Santo. Hay gente que a veces cae en la depresión, casi en el suicidio, por una tontera que le dijeron y se la creyó. No, tú eres hijo de Dios. Tú tienes una dignidad maravillosa. Estés como estés, viva lo que vivas, Dios está contigo. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, la Reina del Rosario, a la que saludamos diciendo: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.